Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Conserva la Radio. Yo soy Juan Yepes y los voy a acompañar en este lunes. Ya que venimos de celebrar las fiestas de Quito, pues vamos a comenzar con una obra que en lo personal me gusta mucho, llamado Arrabal Quiteño, interpretada por Eduardo Florencia, compuesta por Juan Pablo Muñoz Sanz. Escuchémosla. Esto fue Arrabal Quiteño, interpretado por Eduardo Florencia, compuesto por Juan Pablo Muñoz Sanz. Continuando con el instrumento del piano, y también tomando en cuenta que ya la próxima semana empieza el gran evento de Beethoven 250 años después en el Conservatorio Superior Nacional de Música, pues les traigo bastante música de dicho compositor, del grande Beethoven. Vamos a empezar con el primer movimiento de una de sus sonatas más populares, La Patética. Escuchémosla. Esto fue el primer movimiento de la sonata patética de Ludwig van Beethoven, interpretada por Daniel Barenboim. A continuación vamos a escuchar otra obra compuesta durante el mismo periodo. Esta es la tercera sinfonía, también llamada Heroica, de Beethoven. Vamos a escuchar específicamente el tercer movimiento. Esta obra fue compuesta para honrar a Napoleón Bonaparte, en un intento de popularizarse en Francia de Beethoven. Sin embargo, después de que este se autoproclama emperador, cambia la visión de Beethoven sobre el personaje y lo vuelve un tirano ante sus ojos. Y por eso, él cambió a Heroica en el nombre de la sinfonía. Escuchémosla. Thank you. Esto fue el tercer movimiento de la Sinfonía número 3 de Beethoven, también conocida como la Heroica. Y continuando un poco con este tema de la realeza y la monarquía, vamos a escuchar el Piano Concierto número 5 de Beethoven, también conocido como El Emperador. Igualmente vamos a escuchar el tercer movimiento de este concierto.

Acabamos de escuchar Sonata para cello número 1 en fa mayor. Segundo movimiento. A continuación vamos a escuchar una sonata para violín. Tiene 3 movimientos. Sin embargo, vamos a hacer una pausa al final del primer movimiento, ya que el segundo tiene una forma ligeramente diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar cuando se habla de una sonata. Entonces, vamos a escuchar ahora el primer movimiento de la sonata para violín número 1, opus 12 de Ludwig van Beethoven. Thank you. fue el primer movimiento de la sonata para violín número 1 de Ludwig van Beethoven. Ahora vamos a escuchar el segundo movimiento. Sin embargo, quería comentar que el segundo movimiento, cuya forma normalmente es un adagio, un andante, en este caso es un tema con variaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta una melodía y posterior a eso, esa melodía se varía, se cambia de diferentes maneras. Es una forma en la que el compositor explora las posibilidades de la melodía inicial que propone. Entonces, escuchemos el segundo movimiento de la sonata para violín número 1 de Beethoven. Thank you. Esto fue el segundo movimiento de la sonata para violín número 1 de Beethoven. Para terminar, esta vez vamos a escuchar un tema compuesto para una serie animada llamada Made in Abyss. Este tema corresponde a la quijada partida carmesí, o una especie de serpiente, que es una de las más grandes amenazas en esta serie. Por ahora me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado de la música de Beethoven. No se olviden de sintonizarnos en nuestras próximas ediciones, los lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, aquí en Conserva la Radio. Hasta luego. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana, la música siempre nos ha acompañado, recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.